He vuelto. Argentinas a revolear. No soy ningún aburrido. Cumbia base. Revolean la colita, la noche entera revolean, revolean de esa manera.